maní, llegó la tarantila con ritmo de pachanga, que el mundo conquistó. Junto a las maracas y huyen mandolines, guitarras y violines, tambores y bongos. A bailar la pachanga napolitana, a cantar la alegría del corazón. A bailar la pachanga napolitana, a cantar la alegría del corazón. Esta nueva danza, alegre y bullanguera, y su compás sabroso invita a pachanguear. A bailar la pachanga napolitana, a cantar la alegría del corazón. Bailar la pachanga napolitana, a cantar la alegría del corazón.